Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Desde la 97, la Rogueta Masaspi y Ratia, desde el casco viejo de Bilbao. Y desde aquí, para el resto del mundo, para ese puñado de radios amigas, radios libres y comunitarias que también emiten Mar de Fueguitos, desde aquí, para toda la gente que nos escucha a través de las ondas en Bilbao y sus alrededores y en el resto del planeta a través de Internet. Dos van a ser los protagonistas hoy aquí en este Mar de Fueguitos. Unas hablan de cuerpos y de bellezas, todos los cuerpos, todas las bellezas, es su lema. Y dice, nuestra lucha no es por ampliar la norma estética, nuestra lucha es por destruirla, o cabemos todas, o que no quepa nadie. Todos los cuerpos, todas las bellezas. Vamos a charlar en unos minutos con Magdalena Piñeiro. Ella es feminista, emigrante, roja, sudaca, colonizada, gorda y subversa. Magdalena Piñeiro es también una de las fundadoras de la página de internet stopgordofobia.com y también del libro que está presentando estos días de gira por todo el Estado español, Stop Gordofobia y las panzas subversas. Un libro que ha sido editado por Baladre y Zambra y un libro en el que se denuncia la discriminación gordofóbica. De eso vamos a hablar con ella, con Magdalena Piñeiro, aquí en Mar de Fueguitos. Vamos a hablar de la gordofobia, de la discriminación que sufren las personas gordas por el simple hecho de serlas, dicen las gentes de Stop Gordofobia, que todas las personas gordas sufren discriminación. Vamos a hablar de qué es la gordofobia, cómo se combate, cómo se reconoce, cómo uno, pues siendo gordo o siendo gorda, puede pues disfrutar de su gordura, puede luchar, combatir esa discriminación que padece. Magdalena Piñeiro de Stop Gordofobia, hoy aquí en Mar de Fueguitos en unos minutos. Antes escucharemos a otro de otros personajes, otras personas de las que hemos hablado y mucho en los últimos meses. Gustavo Castro, el activista mexicano, llegó este viernes a su tierra, a México, al Distrito Federal, después de pasar casi un mes retenido en Honduras. Como recordaréis, Gustavo Castro es el único testigo del asesinato de la activista Berta Cáceres. Estaba con ella en su casa cuando la asesinaron. Él tuvo más suerte, a él también le dispararon, pero bueno, pensaron que estaba muerto y por suerte, pues sus heridas eran leves y logró sobrevivir. Gustavo Castro ha llegado, como os decía, este viernes a su tierra, a México, pero antes de partir de Honduras, pues dio una entrevista, la única que dio allí en ese país, en Honduras, a las gentes de Radio Progreso. Vamos a escuchar parte, un fragmento de esa entrevista. Vamos a escuchar a Gustavo Castro hablando de lo que sucedió, de ese asesinato de Berta Cáceres en Honduras. Van a ser los dos grandes invitados hoy aquí en Mar de Foquitos, Magdalena Piñeiro y Gustavo Castro. La música nos llega desde Valencia. Sergio Cifuentes Sánchez, más conocido como Cifu, es un cantautor valenciano que ha sacado hace muy poquito su segundo disco, La Otra Cera de la Luna. El primero, De Fiera en Fiera, llegó el año pasado. Este segundo también ha sido producido por Ricardo Esteve. La Otra Cera de la Luna, una cera en la que Cifu combina el flamenco con la canción de autor. Vamos a escuchar algunas de las canciones de esa Otra Cera de la Luna de Cifu. Comenzamos con una, con esta, que habla de intenciones negras y habla de que hay que olvidarse de las intenciones negras, habla de soledades, habla de luchas, habla también de alguna manera de discriminaciones y habla, y eso sí que nos parece importante, de eso vamos a hablar también luego, habla de cuerpos que piden alegría. Zarpamos en Mar de Poquitos. ¿Qué pasa? Cuando hablo de soledad, sé lo que digo. También la he padecido en carne propia. Yo sé lo que es llamarse el poca ropa, sufrir lo que se sufre por cariño. Yo sé lo que es sentirse una esquina en el centro de la ciudad repleta. Conozco la traición y la derrota, las orejas del lobo de la vida, y volver con los bolsillos vacíos de guerra y de resaca y de remordimiento, y nunca más por lo alto del edificio quiero asomarme con intenciones negras. Aledaños de la locura, la sed que con el agua no se sacia, tener frío del sol, calor del viento, pero hoy el cuerpo me pide alegría, y volver con los bolsillos vacíos de guerra y de resaca y de remordimiento. Vacíos de guerra y de resaca y de remordimiento, y nunca más por lo alto del edificio quiero asomarme con intenciones negras y volver con los bolsillos vacíos de guerra y de resaca y de remordimiento. Somos En el tiempo en el que no había tiempo, los dioses que nacieron en el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo. Miramos hacia abajo y a la izquierda, palabras que nos llegan desde el sureste mexicano, palabras zapatistas, para dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado aquí en Mar de Fueguitos. Trabaja en México, trabaja en Chiapas, es integrante de la organización Otros Mundos Chiapas, sociólogo, 52 años, estaba en Honduras, estaba en su casa junto a ella el día que asesinaron a la activista hondureña Berta Cáceres. Casi un mes ya de ese asesinato, casi un mes ha estado retenido en Honduras Gustavo Castro. Este viernes regresaba a su país, a México. Pocos días después, el lunes, daba una rueda de prensa para contar todo lo que había vivido en Honduras. Nosotros vamos a escuchar un fragmento extenso de la entrevista que poco antes de partir de Honduras daba, la única entrevista que daba a un medio de comunicación en ese país, en Honduras concretamente, a Radio Progreso, una emisora integrante de la Comisión Centroamericana de Medios y también impulsada por la Compañía de Jesús. Radio Progreso, el lema de esta emisora, la voz que está con vos. Gustavo Castro charló alrededor de 40 minutos con los compañeros de Radio Progreso en su página web radioprogresohn.net. Podéis escuchar la entrevista completa. Nosotros aquí hemos elegido un fragmento, apenas 15 minutillos, de lo que Gustavo Castro contaba poquito antes de salir de Honduras, poquito antes de regresar a su país, a México. Le escuchamos. Cuando viajabas a Honduras para todo este proceso de compartir con el pueblo lenca organizado en el Copín, ¿te imaginaste que una situación como la que has vivido pudiera ocurrir, considerando los riesgos permanentes a los que Berta estaba pues sometida? Pues no me imaginaba que esto iba a ocurrir. Si sabía todas las complicaciones que tenía Copín, y no solamente Copín, sino todo el pueblo de Honduras en esta lucha. Yo hace 5 años que no venía a Honduras. Esa última vez estuve aquí en Tegucigalpa y me tocó saludar a Berta muy brevemente, que llegó a saludarnos a nuestra reunión, una media hora. Pero antes de eso tenía 8 años que no la encontraba y solamente nos enterábamos por todas las noticias que el Copín sacaba, todas las muertes y toda la represión que estaban viviendo. Y sí, sabiendo que había ese contexto, pero yo venía con mucha ilusión. Las comunidades y el Copín estaban queriendo abrir nuevas puertas de esperanza, querían abrir nuevas puertas de alternativas y pues venía eso, a facilitar y apoyar en un taller de reflexión sobre energías alternativas, renovables, de cómo mejorar la calidad de vida en las comunidades, para compartir con ellos desde ecotecnologías y formas distintas. Y sí, ciertamente hay que resistir, y eso hay que hacerlo. Y tiene un costo muy alto. Hay que resistir a este capital, hay que resistir a esta fuerza tan represora, pero también al mismo tiempo tenemos que buscar alternativas. Tenemos que buscar, junto con esa resistencia, que es importante y hay que hacerla, pero hay que también generar alternativas de vida. Y a eso vine, a que compartiéramos esas esperanzas. ¿Por dónde caminar con nuevas alternativas en las comunidades, con nuevas formas ambientales, con nuevas formas de respeto a la naturaleza y como nuevas maneras de vivir distinto en las comunidades? Y es increíble que hasta eso quieran apagar. El sueño que tengan las comunidades de vivir distinto. Y que además les conviene a todos, y nos conviene a todos. Y lo tenemos que hacer todo el mundo, estemos donde estemos. Y esta, yo creo que el Copín estaba pues en este anhelo de buscar nuevas formas de vida en sus comunidades. Y venía con esa esperanza, venía con ese gusto. Y nunca me esperé toparme con esto. Y sin embargo, yo no sé. A veces pienso que el destino me había dado la oportunidad de ser yo quien me despidiera de Berta. ¿Cómo fue ese momento? Pues muy doloroso. Fue un momento en que pues Berta se fue en un rato, en un minuto. Pero yo creo que el destino me dio la oportunidad de vivir para que ese legado de Berta no quedara sepultado como pretenden hacerlo todavía. Ni tampoco el legado del Copín, que hubiera sido acabado, que hubiera sido masacrado. Y yo creo que nos escogió a todos. Nos escogió a todos, no solamente a mí, al equipo legal y a mucha gente, sino a la gente en México y a muchos movimientos y organizaciones y redes. Yo fui solamente como un vehículo para juntar fuerzas y para juntar unidad y para juntar las voces pues de justicia, para juntar las voces y que ese legado de Berta y ese legado del Copín no fueran sepultados, sino que más bien pues se sembró. Berta no murió, Berta no se sepultó, Berta se sembró y nació su semilla por todos lados y ha generado una inspiración que estaba ahí latente y que se hace explícito en este momento, en donde cantidades impresionantes. Yo los primeros días no dimensionaba lo que estaba pasando afuera, pero es impresionante la reacción a nivel mundial. Y yo creo que pues que también es como un llamado a todos de decir, necesitamos estar unidos, necesitamos estar fuertes, necesitamos juntos enfrentar desde cada quien desde su trinchera pues estas esperanzas, anhelos y búsquedas de vidas distintas. Esta organización que Berta dirigía, aunque hay muchos líderes y lideresas adentro de Copín, pero no cabe duda que la dimensión del liderazgo de Bertita es algo muy grande. ¿Qué le diríamos a estas personas que van a escuchar tu mensaje y que pertenecen al Copín? ¿Qué retos se plantean para ellos de aquí en adelante en esta lucha justamente contra ese tipo de proyectos son proyectos contra la vida de la gente? Pues yo creo que un mensaje muy claro a mi manera de ver es que en esta lucha no estamos exentos de eso. Y que necesitamos cuidarnos, ¿no? Es que al parecer, por más premios y por más medidas cautelares, como otros compañeros y compañeras que aquí en Honduras han tenido incluso medidas cautelares, han sido asesinados, pues nadie está exento de eso. Y yo creo que ese es un mensaje que todos debemos tener conciencia y que debemos de decir, esta lucha pues tiene esos peligros, pero vale la pena y tenemos que hacerlo. Tenemos también que saber cuidar nuestras vidas en esta búsqueda de alternativas y en esta resistencia. Y al final yo creo que nos invita a todos, a todas, donde estemos, pues a ser activos en esto. O sea, como no podemos dejar de ser pasivos, ni tampoco esperar que alguien venga y nos diga qué hacer ni cómo hacerlo, sino pues deberíamos de haber muchas Bertas, ¿eh? Muchos Copines por todos lados, y eso genera la fuerza, el movimiento de resistencia y la unidad por construir otro mundo distinto. Y somos la mayoría, o sea, somos los más, podemos hacerlo. Yo creo que Berta nos ha dejado un legado bien, bien bonito, muy importante, y que al final de cuentas considero que, pues sí, Berta no murió, Berta la sembramos y Berta está presente, pero no solamente Berta, hay muchas Bertas que ahorita están en lucha, y también muchas Bertas que un día también se fueron ya. y que ese espíritu tenemos que rescatarlo. O sea, no podemos anclarnos ahí. Tenemos que rescatar también toda esa gente que está amenazada actualmente en muchas partes del mundo, aquí en Honduras, y que están haciendo un trabajo maravilloso. Tu salida de Honduras, no cabe duda que también en una gran medida es resultado de toda esa respuesta internacional, de todas esas redes que respaldan esas luchas. Para todas esas organizaciones también hay retos que se plantean a partir de esta experiencia que ha vivido vos ahora. Por supuesto, o sea, yo no estaría fuera si no fuera por todos ellos. O sea, aquí yo me sentí siempre en una indefensión espantosa, en unas contradicciones legales y también en muchas irregularidades, inconstitucionalidades, violación de la misma constitución, violación de sus mismos reglamentos, violación incluso también de este convenio que fácil yo pude haber hecho desde un principio, y siempre mostré toda mi voluntad para apoyar. Yo tengo mucho interés en que se encuentre a los asesinos, que se haga justicia. Pero me sentía de alguna manera como atrapado en una ratonera en donde se pueden cometer todas las ilegalidades, violar todos los mecanismos, la constitución, incluso con muchos vacíos legales que tiene Honduras. Y con toda la violación incluso de convenios internacionales sobre derechos humanos, y parece que no hubiera poder que moviera esto. Esa inseguridad y esa angustia es la que he vivido en estos últimos días que he estado aquí, donde me querían que yo estuviera a merced de unos supuestos mecanismos de seguridad de un gobierno cuya ley de mecanismos es débil, no tiene presupuesto, que no tiene reglamentos, que no tienen protocolos, que no tienen tampoco ningún mecanismo que me garantice mi propia seguridad, y por eso vine aquí. Por eso llegué allá a la embajada para pedir esa protección que yo no veía que el gobierno me podía dar. No hay una ley de víctimas tampoco. Hay un andamiaje, un vacío de andamiaje legal impresionante, que también me voy con esa preocupación, porque yo me voy y ustedes se quedan, y me doy cuenta en dónde se están quedando, y eso me angustia y eso me preocupa mucho. Y yo creo que un llamado a la solidaridad internacional es que se hagan presentes, que ayuden al pueblo de Honduras, que acompañen al COPIN, que acompañen a Ofrane, que acompañen a todos los movimientos. Ya no quiero decir, porque no me lo sé todos, pero sé que muchas están luchando y han hecho una lucha heroica para enfrentarse a este poder tan tremendo. Y ojalá que ahora que viene el encuentro internacional en abril, venga mucha gente. Yo les he comentado a muchos amigos y organizaciones que tenemos que estar aquí. Bueno, lamentablemente yo no voy a poder, pero como me hubiera encantado estar. Me hubiera encantado acompañar y me hubiera encantado ir en esta caravana. Pero bueno, les mando muchos abrazos, muchos saludos, y también me da mucho gusto ver que se están preparando muchas delegaciones de muchos lados para venir a apoyar, para venir a hacer su presencia y su solidaridad, no solamente con las hijas de Berta, con su abuelita, sino también con el COPIN y con todos los movimientos en Honduras que se encuentran en total indefensión. ¿En algún momento te sentiste tratado no como víctima, sino que como victimario? Sí, pero más como objeto, como objeto de prueba, no como víctima ni como testigo. Sin atender mis necesidades personales, psicológicas, afectivas, ni como víctima, ni como un testigo, pues era más bien un objeto que querían traerme de arriba para abajo, haciendo mil diligencias que incluso estuvieron mal hechas. Diligencias que no había cadena de custodia adecuadas. Bueno, yo como nunca he estado en una situación como esta, pues ni idea tenía de legalmente cómo se tenía que hacer eso. Y aún así, pidiendo una y otra vez copias de expedientes, pidiendo siempre se negaron a dar todo. Pero y viendo que, pues bueno, de cualquier manera yo colaboré con todo lo que me pidieron, después me di cuenta que estaba colaborando incluso con irregularidades, ¿no? Pero mostré mi voluntad para estar siempre cuando me lo pidieron, a la hora que me lo pidieron, estando ahí en las condiciones que estaba. Después de tener 3-4 días sin dormir nada, ahí seguía yo haciendo diligencias y ellos como que eso no les preocupaba, era yo un objeto más de prueba. Y bueno, de cualquier manera, espero que haya la manera de que se haga justicia. Pero también que se respete la voluntad de los pueblos, de las comunidades, que se respete sus derechos humanos de aquí en adelante, que se respete sus ganas de vivir distinto y de buscar formas diversas de alternativas a esto que se está viviendo. Yo espero que eso sería como uno de los frutos que yo espero que se puedan lograr, pero también que al mismo tiempo el gobierno pueda tener todas las condiciones, y las tiene, creo yo, para generar un andamiaje legal y jurídico que hace falta en este país. Si no lo han hecho es porque no hay voluntad. Pero hay unas lagunas impresionantes en todo, ¿no? Y con una estructura débil, y también con instituciones que algunas no existen, como la judicatura. Y dice, bueno, yo ¿con quién me quejo si yo veo una ilegalidad de alguna jueza? Si yo, ¿con quién yo me quejo si veo que hay una violación constitucional? Ya no solamente de las leyes de aquí, sino también de convenios internacionales de derechos humanos. Entonces se siente una desprotección terrible, terrible. Educación infantil, según Mar de Fueguitos. Hay que volar antes de que terminen la jaula. Seguimos volando con nuestra lata pirata en este mar de fueguitos y de jaulas. Vamos a hablar a continuación, de alguna manera, de esas jaulas en las que algunas quieren convertir nuestros cuerpos, todos los cuerpos, todas las bellezas. Claman las gentes de Stop Gordofobia. En unos instantes charlamos con Madalena Piñeiro, que está aquí para hablarnos de esa lucha contra la discriminación que sufren la mayoría, todas las gordas. Antes escuchamos otro de los temas de este último disco de Cifu, La otra acera de la luna, una canción en la que le canta también a las jaulas, o al menos canta contra las jaulas, jaulas de hierro. Tú no supiste escoger si ser ladrón o poeta, escribir sobre el aliento de la lluvia al caer, de los raíles del tren atravesando el desierto, de las puertas para adentro, del sol que da en la pared, las canas aparecer un día como el silencio, como el que espera sabiendo que el tiempo no va a volver. como el aire frío de la noche de aquel invierno en que mis manos ardiendo acariciaban tu piel. Que cantan jaulas de hierro, qué pájaro sería aquel que con el amanecer me despertaba del sueño, que su corazón bohemio en un barco de papel levantó el ancla y se fue, y el campo no tiene dueño. Ruina, y yo no sé por qué te llaman malo del cuento, si siempre al cielo y al viento contentos sueles tener. Tan hecho estás a perder que cuando ganas te encuentro, mi amor te lo llevas puesto. ¿Qué más te puedo ofrecer? Que cantan jaulas de hierro, qué pájaro sería que con el amanecer me despertaba del sueño, que su corazón bohemio en un barco de papel levantó el ancla y se fue, y el campo no tiene dueño. Que cantan jaulas de hierro, qué pájaro sería aquel que con el amanecer me despertaba del sueño, que su corazón bohemio en un barco de papel levantó el ancla y se fue, y el campo no tiene dueño. Levantó el ancla y se fue, y el campo no tiene dueño. Levantó el ancla y se fue, y el campo no tiene dueño. Levantó el ancla y se fue, y el campo no tiene dueño. Y el campo no tiene dueño. Como os decíamos en la presentación del programa de hoy, vamos a charlar a continuación con Magdalena Piñeiro. Ella es licenciada en Filosofía y máster en Estudios de Género. Es autora del blog La Doble F, Filosofía y Feminismos, y es también cofundadora de la página de internet de la plataforma stopgordofobia.com. Y está de gira pues por todo el estado presentando pues un libro, Stop Gordofobia y las panzas subversas, que han editado Baladre y Zambra. Muy buenas tardes, Magdalena. Buenas tardes. Buenas tardes. Gordofobia, claro, mucha gente te dirá pues que ni sabía que existía esa palabra. Sí, nos suele pasar que la gente dice, ¿gordo qué? Y bueno, la verdad es que la hemos ido utilizando poco a poco desde que nos dimos cuenta que éramos discriminadas por ser gordas, y entonces estamos reivindicando esa palabra y la existencia de este tipo de opresión, ¿no? Gordofobia, que es la discriminación a las personas gordas por el simple hecho de serlo. Creo que se os ocurrió, bueno, empezasteis a darle vueltas a esto allá por el 2011, pero hasta el 2013 no surge la página de internet. Cuéntanos cómo, bueno, quién decide en un momento dado pues dedicarle tiempo a esto, y bueno, ¿quiénes estáis detrás de esta iniciativa? Bueno, actualmente somos 8 administradoras de distintos lugares del mundo. Pues hay una compa de Euskal Herria y otra de Madrid, de Canarias, de México, de Bolivia, de Argentina, de Chile. Somos unas cuantas, la verdad, detrás de todo esto. Pero el grupo, digamos, las personas que empezamos un poco esto fuimos desde Canarias, Carlos, Aguá y yo. Que pues una noche en el 15M, que hacíamos guardia por si venía la poli a desalojar y tal. No sé, de repente pues nos pusimos a hablar sobre nuestros cuerpos, ¿no? Él es militante LGTB, yo ya estaba en la militancia más estudiantil, feminista y tal. Y bueno, surgió un poco la conversación de cómo sentíamos que por ser gordas éramos discriminadas, incluso dentro de nuestros propios colectivos sociales, nuestros espacios de militancia política. Y bueno, a raíz de eso pues empezamos a tener ciertas conversaciones sobre el tema, era un poco entre nosotras dos nada más. Luego hicimos un grupo privado de Facebook que, para que no lo sepas, pues son unos grupos que son como invisibles para aquellas personas que no son invitadas. Entonces nos dedicamos a discutirlo en privacidad. Y una vez que descubrimos que esto nos pasaba a muchas personas más, ¿no? Por el hecho de ser gordas, pues decidimos hacer la página esta pública y empezamos pues con la página de Facebook, luego hicimos el Twitter y ahora tenemos página web también. Y eso, por el camino pues nos hemos ido encontrando, pues ya somos 43.000 personas en el Facebook, por ejemplo, ¿no? Que, personas que les pasa lo mismo que a nosotras y que decidieron sumarse a la denuncia de esta discriminación. Y sois pioneras en una cosa que no sé si se llama así, pero se puede llamar activismo gordo o algo así. No sé si lo llamáis así o se puede llamar así. Sí, sí. Se le llama así. Viene en realidad las palabras, incluso pues la gordofobia o el activismo gordo, en realidad son palabras traducidas del inglés, el fat activism, que se le llama, o la fatfobia, ¿no? Y sí, bueno, se puede decir que un poco pioneras a lo mejor en el Estado español, sí, porque, bueno, en Argentina, por ejemplo, o en Chile sí que ya estaba habiendo cierta movilización de activismo gordo. Y yo creo, pues eso, que esto por la fobia sí que ha sido a lo mejor una de las primeras páginas a nivel del Estado español, sí. Todos los cuerpos, todas las bellezas, creo que es uno de vuestros lemas o, sí. Bueno, o el lema fundamental de vuestra iniciativa. Sí, porque en el fondo creemos que todas las personas, bueno, nosotras denunciamos la gordofobia en concreto, ¿no? Porque es una de las tantas discriminaciones que quedan fuera de la norma estética, ¿no? De los cánones de belleza que nos impone esta sociedad. Entonces, nosotras lo que reclamamos es eso, ¿no? Que seamos capaces de ver belleza en todos los cuerpos y que ningún cuerpo sea discriminado por no cumplir un determinado patrón estético. Y también decís que no hay gordo que no esté discriminado por el hecho de serlo, ni gorda. No, la verdad que de momento no hemos encontrado ni una sola persona, que eso es una de las cuestiones que hablan de una cuestión estructural, ¿no? De que estamos hablando de una discriminación, de una opresión estructural en nuestras sociedades. El hecho de que no haya ni una sola persona que, por una cosa o por otra, no se vea discriminada, ¿no? Entonces es un rasgo físico que genera una opresión realmente. ¿Y por qué esa discriminación estructural con las gordas y los gordos? ¿Por qué está tan mal visto la gordura? Bueno, no sabría decirte a lo mejor cuándo empezó, pero sí podemos ver un poco, que aparte es uno de los temas que abordo en el libro, las raíces de la gordofobia, ¿no? Nosotras desde un principio notábamos como que la discriminación a nosotras se basaba en una cuestión estética, por un lado, al ver el cuerpo gordo como un cuerpo rechazable, feo, incluso que llega a dar asco en algunas ocasiones, ¿no? Hay gente que nos decía, no, es que los cuerpos gordos dan asco, ¿no? Entonces ahí veíamos como un rechazo estético. Y por otro lado, también encontrábamos muchas veces el rechazo por temas de salud. Es decir, se decía que la gordura, pues por ser gordas éramos personas enfermas y todo este tema, ¿no? Un discurso que ha calado mucho en la sociedad, de la gordura como igual a enfermedad, cuando ni siquiera la Organización Mundial de la Salud reconoce la gordura como una enfermedad, sino como un factor de riesgo para la salud. Entonces, veíamos como esos dos parámetros, ¿no? De la salud y la estética, pero con el tiempo descubrimos el tercer parámetro, porque realmente la opresión que sufrimos las personas gordas, ¿no? Por supuestamente estar enfermas o supuestamente no cumplir con la norma estética, no la sufren otro tipo de tan humillantemente, ¿no? Como puede haber otros grupos, yo que sé, personas enfermas como... Una persona que tiene cáncer no se le discrimina, si supuestamente yo estoy enferma porque se me discrimina, ¿no? O, por ejemplo, una persona que no cumple un patrón estético, como tener, yo qué sé, psoriasis a lo mejor, ¿no? Una cosa así, o vitíligo o tal, tampoco se le discrimina tanto como una persona gorda, ¿no? Incluso hace poco salió en una empresa famosa de moda una chica con vitíligo como modelo, ¿no? Es decir, que se le era capaz de verse belleza ahí. Entonces nosotras vimos que había un tercer parámetro aparte del estético y el de la salud, que es un parámetro moral. Ese parámetro moral lo que dice es que las gordas somos unas vagas, unas perezosas, que somos poco productivas, que somos personas que nos abandonamos, dicen, ¿no? Y lo que habla en el fondo es como de un intento de disciplinamiento de nuestros cuerpos y de nuestra conducta. Un rechazo a una conducta que se cree que es de esa forma, pero que realmente nadie sabe qué hay detrás de un cuerpo gordo, ¿no? Hay muchos motivos por los que una persona puede ser gorda y ninguno de ellos merece discriminación, evidentemente. Stop gordofobia y las panzas subversas, el título de tu libro, claro, gordas y subversivas. Exactamente. El tema es que, bueno, me han preguntado que por qué panzas también, ¿no? Que al ser sudamericana, panza es más despectivo en Uruguay, donde soy yo. El tema de las gordas subversas es un poco de darle la vuelta a muchas veces el victimismo que ronda en las luchas antigordofóbicas de ¡ay, la pobre gorda o el pobre gordo que no quiere ser discriminado!, ¿no? Nosotras nuestra opción no es esa, nosotras estamos cabreadas y hartas de ser discriminadas y estamos en una lucha desde la politización de todo esto, ¿no? Porque la gordura tiene un factor de clase social, la gordura tiene un factor de género, la gordura puede tener un factor racial también, es decir, y un factor político en sí misma. Entonces nosotras estamos articulando una lucha política. y estamos subvirtiendo un montón de normas de esa lucha de nuestros propios cuerpos. Por lo tanto, no estamos hablando ni pidiendo perdón, ni permiso, ni que no se, ni llorando para no ser discriminadas. No, nosotros estamos luchando por cambiar una sociedad que nos oprime. Claro, hablas de lucha política, hablas de rebelión, pero también con el tema de la gordura, por ejemplo, también pues las grandes empresas, los políticos, los grandes medios de comunicación juegan con el tema de la gordura, con una gordura esa de, pues bueno, que si las curvas, que si lo que se lleva, que si es lo que mola, que bueno, sin pasarse, pero claro, ¿cómo se hace para no quedarse ahí, para no subirse a ese carro y reivindicar, pues como decías tú, pues eso, una defensa de la gordura, pero con una visión más rebelde, se podría decir? Bueno, nosotras hemos sido bastante críticas con ese tema, ¿no? De cómo el propio sistema termina utilizando muchas veces nuestras luchas, ¿no? Para beneficio propio, porque tiene una capacidad de adaptación bestial, ¿no? Hasta cierto punto admirable, tristemente. Entonces, nosotras siempre hemos sido críticas con este tema que se le llama dentro de la lucha antigordofóbica las gordibuenas, que son todo este tipo de modelos curvy, XL, que ahora pues están en las Cibeles, están en las pasarelas, en las revistas y tal. A nuestro modo de ver, al articular la lucha antigordofóbica como también una crítica al capitalismo y una crítica al patriarcado, ¿no? Los dos grandes sistemas que nos dominan, para nosotras se cae por su propio peso que no podemos defender esa postura, ¿no? Es decir, es la modelo curvy esta que está de moda ahora, ¿no? Y esta moda de las gordibuenas, en el fondo no deja de ser una mujer que le agrada al patriarcado y al capitalismo porque consume, ¿no? Porque acepta las reglas de la moda, acepta las reglas del patriarcado, es agradable, es blanca, heterosexual, no es muy gorda. En el fondo sigue siendo una mujer complaciente, tanto para el sistema capitalista como para el patriarcal. Entonces nosotras, al articular nuestra lucha antigordofóbica con una lucha anticapitalista en contra de ese consumismo, por ejemplo, ¿no? O una lucha antipatriarcal en contra de que las mujeres tengamos que ser siempre agradables y complacientes a la mirada masculina y romper de lleno con los cánones estéticos como con el capitalismo de nuestro discurso, creo que salimos un poco de esa postura, ¿no? Claro, en cuanto vas contra el capitalismo ya tienes un montón de enemigos, pero claro, hablas antes de los colectivos, los propios colectivos sociales en los que os movéis. No sé cómo se ve ahí vuestro discurso, cómo se ve esta defensa de una gordura rebelde en los propios colectivos que se supone pues ya son anticapitalistas. Ya. Bueno, es difícil a veces considerar aliados o aliadas a personas que luego a ti no te consideran aliada, ¿no? Es una cosa complicada eso. Pues la verdad es que ha costado un poco, nos está costando un poco calar en determinados espacios, ¿no? Es decir, hay movimientos, por ejemplo, como Baladre, que edita el libro, ¿no? Que ha decidido editar este libro para incluir en su agenda política como coordinación estatal contra la pobreza, el paro y la exclusión social. Dentro de esa exclusión social estamos las gordas, entonces ha decidido incluir esa agenda política. Hay colectivos feministas que nos han invitado a dar talleres, charlas, que han asumido la organización de la presentación del libro. Es decir, hay gente que está intentando incluir, ¿no? Y debatir sobre esto. Pero por otro lado, pues sí, también hemos encontrado gente reticente a incluir esto, considerando pues la gordura como algo ocioso, capitalista, burgués, ¿no? Que todavía está ese mito del gordo burgués que sale en muchos panfletos y tal. Y que consideran pues que, bueno, lo han dicho un poco así, ¿no? En plan de, ay, gordas, pónganse a hacer dieta y déjense de intentar hacer política, ¿no? Es decir, hay un poco de todo dentro de, claro, del movimiento social. Y eso dentro de las amigas y sus amigos, se supone. Sí. O sea, que del resto ni hablamos. Es curioso en realidad que, no quiero decir nombres, pero medios de comunicación convencionales, incluso hasta derechas, nos han llamado para entrevistarnos por todo este movimiento y luego encuentras medios de izquierda que no les importa. Entonces, es curioso cómo muchas veces el propio sistema intenta absorber nuestras luchas y nosotras somos incapaces de aliarnos entre nosotras. Pero ya, pero ahí se puede decir, por ejemplo, hablando de esos grandes medios, que a veces llaman más para buscar el morbo o para sacar tajada que realmente para que hagas anticapitalismo desde allí, desde los medios. Exactamente. Es decir, yo creo que realmente muchas veces no saben ni siquiera el discurso que tenemos. No, ni han investigado, ni preguntado, ni nada, ¿no? Pero lo que pasa es que es triste, de todas formas, que un medio sea capaz de sacar morbo de una lucha nuestra y, sin embargo, no encontremos en determinadas ocasiones aliadas entre nosotras, ¿no? Y que si encontráramos aliadas, quizás no, ellos no serían capaces de quedarse con nuestra lucha, ¿no? Pero bueno, que poco a poco lo estamos construyendo. Es verdad que, o sea, a mi modo de ver, los últimos años, nosotras llevamos casi 3 años trabajando con esto, gordofobia. Al principio nos costó muchísimo, pero últimamente ya creo que el discurso está calando y se está empezando a entender que hay una opresión, que hay una discriminación hacia los cuerpos gordos y que es parte también de una lucha anticapitalista y antipatriarcal, evidentemente. La pregunta del millón, vamos a ir complicando la cosa. Nos estarán escuchando y se preguntarán, claro, ¿en qué momento una, además de sentirse, pues es gorda o es gordo? El gran debate. No tengo una respuesta para eso. Yo lo hemos discutido muchas veces porque siempre, por ejemplo, nosotras, viste, en esto por afuera funcionamos colgando fotos de gente, ¿no? Contando sus historias y tal. Y mucha gente que manda fotos se autodenomina gorda y luego, pues, hay muchas que la vemos y decimos, bueno, esta chica no es gorda, ¿no? Entonces yo creo que va más, que es más un sentimiento que un estado físico. Sobre todo en el caso de las mujeres, cuando el propio sistema patriarcal nos dice que saliendo de una talla 38-40 ya somos gordas, ¿no? Entonces va muchas veces en la percepción que tiene una de una misma que en una categorización del propio cuerpo. Es, creo que hay como una, dice el compa Carlos, este, con el que fundamos esta gordofobia, que hay como un blanco, ¿no?, y un negro entre el gordo que es totalmente identificable como gordo y el flaco que es totalmente identificado como flaco, y en el medio hay una escala de grises que ya va más en un tema de percepción propia, ¿no?, que en una realidad, ¿no? Que ahí están incluso quienes lo son, pero ni, vamos, ni siquiera pues han salido del armario. Sí, hay muchas personas gordas que no han salido del armario, que no se autodenominan gordas, que les cuesta reconocerse como tales, porque venimos también de una tradición, ¿no?, que la palabra gorda o gordo es un insulto, entonces es complicado subvertir eso en nuestras conciencias también. Hablabas de vuestra página, stopgordofobia.com. Entre las cosas que aparecen en vuestra página hay testimonios de mucha gente. Voy a leer el titular de una, bueno, un fragmento de una de las mujeres que sale en vuestra página. Tiene 27 años y dice: amo mis lonjitas, mi pancita, mis mejillas redonditas, porque de alguna manera fueron mi escudo. Bueno, es una manera también de, muchas veces lo dicen, ¿no?, de subvertir un poco la negatividad que hay en nuestros cuerpos gordos y usarlo como un arma de defensa, ¿no? Yo, por ejemplo, al ser gorda también me considero siento que mi cuerpo puede ser un escudo de defensa, ¿no? Soy una mujer fuerte, soy digamos que noto en mí misma como una presencia así dura, fuerte, y me sirve para defenderme, ¿no? Y esas son herramientas que muchas veces desde un cuerpo débil que pasa dieta, ¿no? No se consigue. Entonces, no es tampoco una cuestión de decir gordas, flacas, no sé qué, pero sí es verdad que, por ejemplo, Naomi Wolf, que es una autora de las que trabajo en el libro, decía que una mujer que está permanentemente a dieta es una mujer que está debilitada física y emocionalmente, y que es una mujer que por eso sirve al patriarcado, ¿no? Porque es una mujer que es incapaz de defenderse, de gritar por un megáfono o salir a la calle. Entonces sí que quizás podamos decir que nuestras lonjas quizás sean un arma de defensa. También hay otras historias más tristes, como que la lonja ha sido un arma de defensa. Por ejemplo, una chica, me acuerdo perfectamente esa historia, que de pequeñita había sido violada por su propio tío y engordó como arma de defensa también, para no ser más violada. Entonces hay muchas historias en realidad respecto a los cuerpos gordos y al sufrimiento que generan en muchas ocasiones. Hablabas de, claro, de que no se puede estar a dieta, pues continuamente vivir a dieta toda tu vida, pero claro, habrá quien esté escuchando y diga, ya, claro, sí, pero ser gorda está muy bien, pero ser gorda y ser feliz en esto del capitalismo, pues no sé si se puede. Bueno, lo intentamos, la verdad. Yo creo que la felicidad al final, en un mundo que te despertas todos los días bajo montones de sistemas de opresión, es muy difícil, ¿no? Entonces es una lucha diaria. Yo, muchas veces nosotras utilizamos el discurso del amor propio, ¿no?, del que tenemos que amarnos a nosotras mismas, que amarnos es revolucionario, porque realmente el sistema capitalista se beneficia del odio por los cuerpos, de las autoestimas bajas, ¿no? Pero por otro lado también es algo difícil de articular, porque es una lucha diaria. Es decir, la felicidad ni el amor por nosotros mismos o por nuestros cuerpos se da de un día y para siempre, y es una lucha diaria en la que estamos metidas todas, ¿no? Dudas que me surgen, si meto la pata tú me dices, eres gorda y no sé si te puedes con el tiempo de repente convertir y pasar al otro bando sin por eso dejar de ser compañera de las defensoras de la gordofobia. Si eso pasa, digo, no nos pasa. Bueno, nosotros tenemos casos, por ejemplo, que ha habido chicas que han adelgazado por X motivos, ¿no? Es decir, una persona puede engordar y adelgazar por motivos diversos, ¿no? Las dietas generalmente no funcionan. O sea, el mito está en realidad que la gente cree que la gente es capaz de adelgazar por dietas y no se puede adelgazar con dietas. Pero bueno, hay gente que ha adelgazado y nos lo cuenta, que comentan, por ejemplo, en plan de bajé 20, 30 kilos y me sigo sintiendo gorda. Y sigo teniendo la autoestima baja y sigo hecha polvo por dentro, ¿no? O gente que se siente bien físicamente por haber bajado de peso, pero se sigue sintiendo gorda viéndose gorda. Entonces hemos llegado como un poco a la conclusión de que ser gorda es un ser, no un estar. Que aunque el cuerpo a lo mejor fluctúe, ¿no?, se modifique y tal, hay una identidad. O sea, que la gorda es para toda la vida. Sí, Sobre todo cuando lo ha sido de niña pequeña. Es decir, que ha sufrido como el bullying o alguna cosa así, ¿no? La construcción está en el entorno familiar, con las parejas, esté en el cole. Hay una construcción identitaria, la gordura, que todavía tampoco lo hemos abordado muy profundamente, pero sí tenemos esa sensación de que es más un ser que un estar. Que ya una vez que tu identidad está conformada de esa forma, ya por más que adelgaces, está ahí. Claro, tú eres gorda, hablas continuamente de las mujeres gordas, pero también habláis mucho en Estopo Gordofobia de que no hay cuestión, no hay, también hay hombres gordos y efectivamente los hombres gordos pues les pasa prácticamente en esto lo mismo que a las mujeres o parecido. Sí, la única, o sea, hay dos diferencias para mí fundamentales que se ve como el cuerpo gordo atravesado por el género, ¿no? Y ahí tienen sus consecuencias. La primera es que a nivel de cantidad de personas, evidentemente, hay más mujeres sufriendo gordofobia, en tanto, como te decía antes, saliendo de la 38 a la 40, ¿no? Ya automáticamente te consideran gordas. El ojo del patriarcado sobre nosotras es mucho más fuerte y sobre nuestros cuerpos, ¿no? La exigencia estética a las mujeres es brutal. Pero por otro lado, evidentemente, la gordofobia es una presión independiente a la del género que opera también sobre los cuerpos masculinos. Y los hombres lo único es que tienen como, por norma de género, digamos, tienen que estar como mucho más gordos que nosotras para ser considerados gordos. Porque el hombre un poquito gordo es como fue el fuertote, el grandote, el no sé qué. Y no le recae quizás la gordofobia tanto como a nosotras, por lo que nosotras hemos observado, ¿no? Entonces hay que ser como más, tener mucho más peso para ser considerado gordo y que recaiga la gordofobia sobre esos cuerpos masculinos. Pero otra cosa muy interesante también del hombre gordo es que el hombre gordo no está denunciando la gordofobia. De momento, hablo de nosotras porque nosotras somos las que estamos hablando. Los hombres gordos quizás por el tema del género, de que el hombre no habla de su sufrimiento, no habla de sus sentimientos, no habla de las frustraciones, no habla de lo que le pasa, pues tenemos muy pocos testimonios de hombres gordos que denuncian lo que se está pasando. Y entonces eso es muy jodido para ellos, ¿no? Porque no están hablando de lo que les pasa y lo sufren como nosotras, claro. Hablamos de hombres y mujeres y hay que hablar también de pobres y ricos, porque hemos entrevistado en este programa en varias ocasiones a médicos que han analizado todo el tema de cómo mirar la salud, cómo ver lo que hay detrás de la salud, y en el tema de la salud, por ejemplo, la pobreza es un indicador importante y también el tema de la gordura, pues en la gente que tiene peor alimentación también es una de las cuestiones que destacan, ¿no? los médicos como un factor de en un momento dado ser gorda también o gordo. Sí, a ver, la realidad es que un cuerpo gordo, o sea, una persona gorda puede ser gorda por muchos motivos, ¿no? Es decir, hay temas hormonales, tratamientos médicos, mil cosas, que temas genéticos y tal, pero es verdad que el factor de clase social es muy importante en esto y hay que tenerlo claro. La cuestión es que hay ya un montón de estudios, o sea, se hace más en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, ya hay un montón de estudios que están ahí como un poco verificando que hay una cuestión de clase social en la gordura, porque no solo ya, que también temas de recursos, de los alimentos a los que podemos acceder, pero también hablamos de tiempos, que es una cosa súper importante, es decir, ¿qué tiempo tenemos para cocinar, para dedicarnos a nosotras mismas, para nuestro ocio, para hacer deporte si queremos? Son un montón de factores relacionados con la alimentación y con cómo nos alimentamos que tiene que estar incidiendo perfectamente en todo este tema, ¿no? Y ni hablar ya de temas como ansiedad y estrés. Desde el 2007-2008, cuando empieza la crisis económica en el Estado español, hasta ahora no han parado de subir los índices de sobrepeso y obesidad. Entonces estamos hablando de que también ahí puede haber un factor, pues, ¿no? De ansiedad, estrés y tal, por todo el tema de la más llamada crisis económica. Entre las cosas que hacéis en vuestra página, además de, bueno, de testimonios y de documentación, informes sobre este tema de la gordofobia, también planteáis intentar visibilizar de alguna manera todo esto a través de recomendaciones de libros, de películas, ¿no? Porque también, claro, me imagino que hay también mucho bueno a lo que asomarse, bueno, no sé, mucho, por lo menos hay ejemplos, ¿no? Sí, bueno, cuando nosotras empezamos con Estopo Gordofobia no había nada y entonces ahora cuando van saliendo cosas siempre intentamos recomendar. Una de las cosas que nos pasan a nosotras es que no encontramos, por ejemplo, cosas, producciones culturales, ¿no? En las que veas una gorda y te identifiques con ella, ¿no? Porque realmente somos ridiculizadas y humilladas en la mayoría de los medios, de las producciones culturales, etcétera. Entonces siempre que encontramos cositas, pues las vamos compartiendo, ¿no? Yo si hay tiempo, pues recomiendo el libro de La Cerda Punk de Constanza Álvarez, que es el primer libro que salió de En Habla Hispana sobre gordofobia. El corto documental de Sara Monedero, que se llama Gordofobia también. Hace poco salió otro documental aquí en Euskal Herria sobre, bueno, Lodifobia le llaman, ¿no? En euskera, que es de Topatu. Y así hay mil cosas, ¿no? Que se pueden ir recomendando, proyectos Hay Positivity también, proyecto estadounidense de fotografía. Están saliendo muchas cosas y es importante porque necesitamos reconocernos. Necesitamos ver fotos de cuerpos parecidos a los nuestros. Necesitamos reconocer historias como las nuestras porque la representación es muy importante, la identificación. Y ya para terminar, al hilo de esto que comentas y hablando de recomendaciones, ¿cómo damos luego ese saltito de eso que estás comentando, de vernos, de reconocernos, a el activismo gordo? Bueno, nosotras, por ejemplo, estamos todavía un poco articulando eso, ¿no? Porque como nacimos en internet y era todo muy en redes sociales y tal, pues está un poco articulando cómo salimos de las redes sociales ahora mismo, ¿no? En el activismo nuestro en internet, pues ha sido difusión de información, de crítica, denuncia y fotografías, ¿no? De cuerpos disidentes. Y ahora, pues estamos, gente, no nosotras, o sea, no las administradoras de Topografía, sino distintas personas que forman parte de la comunidad, digamos, están haciendo grupos en sus comunidades, en sus localidades, para hablar de estos temas y ver qué tipo de acciones pueden llevar a cabo, qué trabajo se puede ir haciendo. Es decir, está muy construyéndose todavía, está muy en principio, pero ahí está. O sea, está empezando poco a poco. Está empezando poco a poco. Estopo Gordofobia y las panzas subversas es el título del libro, lo edita, como decíamos, Baladre y Zambra. No sé si es un libro gordo o no. De corazón sí, pero no son 100 páginas, salió flaquito. Salió flaquito el libro. Bueno, pues habrá que hacer una segunda edición más gorda, ¿no? Totalmente. O sea, tocará cuando haya más recursos. Muchísimas gracias, Magdalena Piñeiro, y mucha suerte con las presentaciones que estoy haciendo de este libro y con vuestro proyecto, vuestra iniciativa. Muchas gracias a ti. Agur, chao. Agur. Es locura, como el que mira a la luna en un dedo, corazón. Locura, la vida es locura, y se pasa mientras dura tu hermosura, juventud. Locura, la vida es locura, para lo que no la tiene, el loco busca una razón. Con Dios se cree que está hablando el cura, y el místico con su Buda, y el político con la nación. Pero tu locura es hermosa, pero tu locura es creativa, y trabaja en el polígono de las rosas, fabricando la nueva loca sabia de la vida. Con esta locura, o desde esta locura preciosa, creativa de Mar de Fueguitos, os despedimos. Nos despedimos hasta la próxima semana. Cifu, la otra cera de la luna, con su locura os dejamos. Regresamos la próxima semana. Agur, ser felizmente locos. Locas. Y una flor. Locura, la vida es locura. Para lo que no la tiene, el loco busca una razón. Con Dios se cree que está hablando el cura, y el místico con su Buda, y el político con la nación.